estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes que han decidido prenderle a este viaje, el viaje sonidero, el número 186, transmitiendo desde la Casa Global para el mundo a través de reggaeambulante.org. Así que préndanse porque esto ya comenzó y va para largo, ¿verdad, compadre? 2 horas más que le sumamos a estos 185 programas de transmisión. Y acercándonos a la celebración de los 200 programas, compadre, ¿cómo ve? Pues sí, cada vez más cerca de esos 200 programas y pues quién sabe qué sucederá, ¿no? Pero hoy una noche que no es tan lluviosa como nos había estado tocando últimamente y pues transmitiendo para todo el mundo desde Casa Global, en algún lugar de esta ciudad monstruo. Así es, y hoy pues vamos a estar platicando acá. Tenemos como siempre la casa llena y eso nos da mucho gusto. Saludos, buen camino a todos los que van a partir hacia algún lado de esta ciudad monstruo, los que están a punto de salir y enfrentarse a ese monstruo de la ciudad que está allá afuera, a las calles, que para nada están diseñadas para los peatones, compadre. Así que pues vayan ustedes con la bendición. Y a donde quiera que vayan, pues sí, hay que andar con mucho cuidado, compadre, porque vamos a estar comentando lo que pasó en días pasados con esto de Lord Audi y más que van saliendo, ¿no? Por ahí, que tiene que ver con un nivel de agresión ya bastante, bastante elevado hacia el ciclista, un enfrentamiento casi directo, compadre. Vamos a estar comentando eso. Vamos a estar también platicando de lo que fue el Rototom Sunsplash, este festival que se lleva a cabo allá pues en la península ibérica, y pues vamos a estar platicando también acerca de los números, cómo les fue, y también vamos a estar platicando, compadre, pues con la comadre que está acá hoy con nosotros, pero además vamos a estar poniendo unos audios. Hace unos 15 días salieron unos audios ahí de el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, defendiendo como siempre allá esa parte de la ciudad monstruo. Y bueno, compadre, pues así comenzamos este viaje con mucha música sin fronteras, ¿sí o no? Así es, y vamos a iniciar con algo que nos hicieron llegar la banda de Terraza Records de su serie Etno. Este material viene en la recopilación número 2 y es el track número 7. Escúchenlo porque la verdad está bien bueno. Dub, electro, etno, todo esto fusionado en este recopilatorio número 1. Este es el viaje sonidero, no le cambien. Yeah. No. estás escuchando Reggae Ambulante Radio. Ey, ey. Pues estamos acá en este viaje sonidero número 186. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y pues ya transmitiendo hoy desde la Casa Global desde hace un rato, escuchando muy buena música. Esto que escuchamos es parte de una recopilación etno de Terraza Records, su recopilación número uno y bastante buena para iniciar esta noche fría en la ciudad monstruo. Una noche fría, compadre, pero pues por ahora la lluvia Tlaloc nos dejó salir en bicicleta y sin mojarnos. Una de esas noches que ya se necesitaban, compadre. Y oye, compadre, no sé si tú topaste el fin de semana, yo creo que sí. Estuviste muy al pendiente, estuvimos muy al pendiente de lo que pasaba allá en la península. Dirían por ahí la madre patria, pero a mí no me gusta decir esa frase. Diré que del otro lado del charco, compadre. Allá por el Mediterráneo, ¿no? Sí, y bueno, pues el festival multicultural, intercultural, de libertad, de respeto, el Rototom Sound Splash, se llevó a cabo bajo el lema Reggae for Freedom. Y este fin de semana pues se llevó a cabo toda la semana completita dedicada al reggae, en donde pues esta música de libertad hizo su aparición en distintos escenarios, compadre, no solo musicales, sino en escenarios que muestran otras formas de hacer de estar construyendo el mundo, porque hubo ahí pues la carpa, el foro social, por ejemplo, ¿no? Que en donde convergen distintos tipos de actores sociales que están pues construyendo otros mundos en sus territorios, en sus latitudes. Y pues por ejemplo estuvo ahí, ¿no?, la presencia de la gente de Grecia, y hubo gente pues de América Latina también, mucha gente compartiendo pues los saberes también, porque hubo muchos talleres, compadre, para niños, para no tan niños, hubo una carpa de circo, por ejemplo, también. Fue un festival lleno de magia y que amenazan, compadre, con regresar para 2017 con un festival dedicado a África esta vez. Órale, interesante, y uno de los festivales, si no es que el festival más importante o más grande de reggae allá en Europa, que tuvo sus inicios allá en Italia, que pudimos ver por ahí. Si tienen tiempo, dense vuelta en su página y tienen un documental bastante chido, largo, pero en donde cuentan la historia del Rototom. Y pues esta historia del Rototom pues también cuenta gran parte de la historia del reggae hecho en Italia. Así que pues este festival, que ahora se muda a Benicàssim allá en España, tiene una semana y que seguramente este año sobrepasaron los 250 mil personas, que por ahí es bastante la afluencia que tiene este festival, en donde también pues tiene esos diferentes escenarios del dance hall, del main stage, la Dub Academia, y también tiene un escenario dedicado como a músicas del mundo y propuestas distintas que llegan de todo el mundo a compartir, además de otros pequeños como la Papayera y otros sound system que comparten toda esta este despliegue de este festival. Y que, por ejemplo, el único que agotó las entradas fue Manu Chao, por ahí el jueves, fue el único que pudo vender. Recientemente también leí un artículo del País, en donde pues echaba mano ahí, pues, en el que Manu Chao se ha quedado como en el tiempo, en un loop, y que no sale de su propuesta. O sea, como que no progresa su estilo, su ritmo, y que pues lo que ofrece es una pachanga cuando todos los demás artistas del main stage, desde su óptica, sean los clásicos que sean, pues siempre tienen una renovación, ¿no? habría que ver, hay de opiniones a opiniones y esa es una. Esa es una, compadre. El otro que casi agota las plazas para ese día, Demian Junior Gong Marley, también uno de los que se presentaron. Y como bien dices, pues Manu, que fue el que agotó totalmente los boletos para ese día. Más de 1,000,000, compadre, nos estábamos preguntando como cuántos habrán visto, seguido el Rototom. Más de 1,300,000 personas de un centenar de países siguieron en vivo el día a día del Rototom en línea, compadre, a través de la página o en Facebook. Qué interesante también que estas plataformas permitían estar en uno de los 5 escenarios que despliega el Rototom. E interesante es la propuesta porque pues esta transmisión, toda la infraestructura que se realiza, pues viene de pequeñas cooperativas, organizaciones, asociaciones que confluyen en este festival y bastante profesional. La transmisión de radio también 24 horas, en donde el lunes pasado, un saludo por ahí al Papo Airi del Sonidero Caribe, quien estuvo transmitiendo el pasado lunes desde allá, desde el main stage. Para los que se levantaron temprano a las 6 de la mañana, ya estaba sonando el saludo para los escuchas del Reggae Ambulante Radio, ¿sí o no, compadre? Así es. Y, por ejemplo, niños, compadre. Niños también asisten a este festival, muchísimos. El número que dan es de 18,000 niños que asistieron a este festival y estuvieron compartiendo con sus papás. Niños menores de 13 años, además. Qué interesante número, sí, también. Y pues más de 2,000 actividades, compadre, en toda esta semana que ofrecieron en este festival. 9,800 personas mayores de 65 años, dato también interesante. ¿Cuántas? 9,800 personas mayores de 65 años y 8,800 personas con discapacidad. No dice de qué tipo. Hace un año dicen que hubo 2,800 personas con discapacidad, ¿no? Imagínate los números que en los que va creciendo el Rototom, ¿no? O sea, me parece que sí es toda una experiencia que durante 18 horas ininterrumpidas de conciertos, espectáculos, conferencias, talleres, divididos en 7 escenarios distintos, compadre, pues se llevan a cabo sus actividades, ¿no? Más de 430 actividades en toda la semana completa presentó el Rototom. Festivalazo. Y diarias, más de 50 propuestas. ¿Te puedes imaginar eso, compadre? Nos hemos perdido 23 años de historia del Rototom, compadre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues tenemos que ir, compadre. Yo espero que el próximo año regresemos con toda la información, pero de primera mano, ¿no, compadre? Este es un artículo que ya les compartimos ahí, pues en la página de Reggae Ambulante Radio. Y chequen los datos, chequen, seguramente hay mucho en su página de Facebook, van a poder encontrar muchísimas fotos, memorias visuales que muchísima gente hace, ¿no? A mí en lo personal, la sesión Direction de Stepas me pareció de lo mejor y de esos tíos del Crudo Bilbao también, y están High Patrol. Sin Mikey el trompetista. Banton, yo creo que fue de los... El host, ¿no? De los Academy. Buenos, de los MCs, que estuvo ahí rifando casi con todos los proyectos también, ¿no? Uno de los grandes, compadre. Al lado, pues, del Pupa Jim, ¿no? Que ahí va, poco a poco. Pues sí, el festival fue un gran festival y ojalá que el próximo año nos estemos escuchando desde allá. ¿Cómo no? Y así, porque compadre, si queremos vivir algún tipo de experiencia, a ver si reconocen esto. Porque se viene próximamente a la ciudad monstruo. Style come back. cuen, cuen, cuen. Cha la la la la la la la la. Time is a riddle every day I had a chance. Cha la la la la la la la la. Get a lot of things but I know everything you want. Cha la la la. Ya regresamos acá al viaje, su viaje, el viaje sonidero, el número 186, transmitiendo desde la Casa Global, acá al sur de la ciudad Monstruo. Y pues ya tenemos en este viaje el viaje del compadre de la sección Teonahuatili, así que pare oreja porque creo que hoy nos va a hablar de una escena, de un momento en la historia de México, en donde por primera vez, creo yo, no sé si de la conquista o de la caída. A ver, compadre, ¿de qué nos va a hablar hoy? ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un saludo a toda la banda en la cabina y a todos los que están escuchando. Muy bien, acá, saludo con gusto. Hoy les quiero hablar, y antes de que se termine este mes de agosto, de algo que precisamente ocurrió en este mes. Hace unos días se conmemoró un año más de, bueno, no sé si es la palabra correcta, pero fue un año más de que cayó esta gran ciudad a manos de los españoles, que fue justamente el 13 de agosto de 1521. La semana pasada no sé por qué, no pudimos comunicarnos, pero... Porque no hubo viaje, compadre. Sí, ya no me acuerdo por qué no les hablé, pero algo pasó ahí que... Bueno, pero la semana pasada fue 15 de agosto, fue lunes, y dos días antes fue 13 de agosto, y precisamente por eso les quería yo platicar de esto, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Entonces, bueno, les quiero platicar, todos sabemos muchas cosas de esto que pasó, que realmente, pues, a mi modo de ver, fue una tragedia para este lado, no solo para México, sino para todo el continente, ya que, aparte de que murió muchísima gente, se perdieron muchísimas cosas muy valiosas. Se la robaron, compadre, digámoslo como es. ¿Perdón? Se robaron muchas cosas, decía. Se robaron en ese tiempo y se siguen robando todavía. Entonces, pues, digamos que la conquista, que ya en unos pocos años se van a cumplir, ya 500 años, pues, si me lo permiten decir, yo, a mi manera de verlo, no ha parado. En ese tiempo fue una conquista de tipo violenta, de tipo religiosa, pero últimamente nos han estado conquistando culturalmente también. Nos están llenando de cosas ajenas, de instrumentos, de tecnologías que, si bien sí nos ayudan, también nos pasan a perjudicar mucho. Hay que saber utilizar ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente hay tres perspectivas desde las que se puede abordar este periodo de la historia, y son tres perspectivas de diferentes grupos. La primera, pues, es la que todos conocemos, que es la que impusieron los vencedores, los españoles, que básicamente todas las historias que conocen, o la mayoría, fueron escritas por estos personajes invasores. Otra es la de los propios vencidos, que en este caso quienes la escribieron fueron Tlatelolca, quienes sobrevivieron a esta gran matanza que ocurrió en 1521, y que, pues, después los Tlatelolca fueron quienes ahí ayudaron a Cuauhtémoc cuando pasó toda esta masacre, y pues ellos les dieron refugio. Y la otra perspectiva es desde la parte de los indios invasores. En este caso serían todos los aliados de Hernán Cortés, que eran, pues, también de este lado de este continente, tales como Matlatzincas, Tlaxcaltecas y otros grupos menores, que Huejotzincas, que se fueron aliando ahí con ellos. Entonces, estas tres perspectivas yo los invito a que las busquen, a que las conozcan, y les quiero recomendar. Hay algunas fuentes que son muy conocidas, como la visión de los vencidos, del señor Miguel León Portilla, pero también, por ejemplo, están los anales de Cuautitlán. Son textos que, pues, les pueden ayudar a comprender un poco más, para los que se interesen. Y bueno, ¿qué ocurrió? Una vez que sucedió esto que le conocemos como la noche triste, que para ellos fue triste, para nosotros debería llamarse la noche de la gloria, ¿no? Ya que vencimos a los... Bueno, en ese tiempo nuestros abuelos vencieron a los españoles. Compadre, pero ese ya es otro tema, ¿no? Porque ese es antes de que, bueno, posterior a la conquista, ¿no? O sea, se da la conquista y este sería, como ve, otro tema para otra sección de Tenahuatil. Y hablemos de esa noche triste, si fue una noche triste o qué tipo de noche fue. Porque para unos habrá sido triste, pero no para todos. ¿Qué le parece si eso lo dejamos para el próximo viaje, compadre? De ahí, parte de lo que quiero decirle, esta noche triste que está mal llamado así, ocurrió algo muy importante esa noche que permitió que después se diera la conquista, ya que ellos huyeron y quedó con vida un personaje que fue vital para que ellos después regresaran y lograran conquistar el 13 de agosto de 1121 la gran ciudad, que precisamente era un ingeniero que se puede llamar así, un personaje que era el que les hacían los barcos a Hernán Cortés y a todos ellos. No murió este personaje y posteriormente estudió cómo podían ellos llegar desde los canales de la México-Tenochtitlán con unos pequeños bergantines, y fue así como ellos pudieron sitiar la ciudad y posteriormente entrar en ella y acabar con todos nuestros abuelos en aquella noche tan trágica, en la matanza, pues que ocurrió un 13 de agosto de 1521. Y que a partir de esa historia, compadre, México es otro México, antes y después de ese suceso. Pues gracias, compadre, por compartir con nosotros esta noche y nos escuchamos en el próximo viaje. Gracias, Teonahuatili. Gracias, Okamati. Y pues nada más les quiero invitar a todos los que desde su trinchera, como tú quieres decirte, pues puedan hacer algo para que esto vaya cambiando, porque veo últimamente que pues los extranjeros nos siguen comiendo el mandado y también es en parte a que nosotros no nos ponemos las pilas. Ánimo, guerreros, y pues vamos a darle con todo. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Sí. a esta oscuridad. Yo digo libre como el viento, mis palabras van expresando lo que siento sobre una lucha. En contra el nacionalismo, si todo el mundo es igual, se engañan a sí mismo, movido por la ignorancia y el egoísmo. Hablo si odias a tu hermano, es que te odias a ti mismo. Yo no quiero saber nada, no quiero saber, no. Toda la vida tras la plata, que no logro entender. Dime de qué mierda sirve el oro, dime de qué sirve Dios, que más que menos me incomodo cuando esa piedra me ve. Si es que no ves los muros de Babel, tambor caer, dame un ritmo, hablemos sobre lo que hay que hacer. In Mexico and Tijuana City, from in Kingston Town to New York, it's the same thing that we all have to go through. Bad cops. There's no justice out on the street. We've got to beware of the beast now. From the north, the south, the west to the east, they call themselves the city's finest. Well, he's got a gun and he's got the base. The most notorious man in the West. He's just another tug on the block. He's got the license to use his glove. Hey, ya volvimos acá al viaje sonidero, el número 186, acercándonos a la celebración de los 200 programas, compadre, porque 4 años ya cumplimos, en julio, ¿no? Pero váyanse preparando porque seguramente vamos a sacar un festejo para los 200 programas, así que, sí. Entonces, pues, váyanse preparando, compadres. Oigan, y pues comentarles que la semana pasada, para ser exactos, el sábado 13 de agosto, se reunieron algunos personajes allá en el Estado de México para gritar juntos Zapata vive, la lucha sigue. Bandana Shiva y Sebastiano Piñeiro, una ambientalista proveniente de la India y el otro, pues, un defensor de los sin tierra de Brasil, se reunieron con los defensores, los pobladores de Atenco, pues donde habría que recordar que el Estado mexicano desde hace varios años tiene visualizado un aeropuerto. Y bueno, pues una vez que este aeropuerto se implemente, pues entonces el trabajo de los campesinos dejará de existir allá en esa parte de la ciudad. Y no solo eso, muchísimas aves migratorias también dejarán de volar por ese lugar, dejarán de llegar a ese lugar para dar paso a un mundo moderno en donde, pues, pareciera que la modernidad está destruyendo lo que se le atraviesa. Entonces, pues, se reunieron estos personajes y, bueno, pues la idea era como respaldar la lucha de los habitantes de Atenco. Y bueno, pues tenemos por ahí unos audios que pudimos encontrar de algunos videos que ya están en YouTube. Les voy a compartir la información, pero pues escuchen para que vean de qué se trata este problema. Están escuchando la socioambiental acá en el viaje sonidero, no le cambien. Este territorio es la herencia de nuestros abuelos. Es lo que nuestros abuelos nos dejan en custodia después de la revolución de 1910, en donde nuestros abuelos, desde luego que engrosaron las filas zapatistas, nuestros abuelos se sentían muy orgullosos de habernos dejado este patrimonio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Nosotros tenemos que defender ya durante 15 años, después de que el gobierno de Vicente Fox en 2001 proyecta una expropiación. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Tenemos una lucha social, pero también el gobierno nos ha puesto muchas trabas, muchos obstáculos. Y Atenco también, aunque sabemos que la cuestión legal es manejada por el gobierno y que de la DEA del lado de los ricos, de los poderosos. Pero sin embargo, el apoyo de organizaciones que ya han tenido experiencia en cuestiones legales nos abren el paso y nos ayudan, nos conectan con personas que van a estar con el pueblo. Entonces, en esa línea hemos caminado ya desde el 2006, cuando entró la fuerza pública a agredir a nuestra gente del pueblo. Se abre la cuestión legal, cómo defender, cómo rescatar a nuestros compañeros que fueron agredidos, a las mujeres violadas. Nós estamos agora em Salvador Atenco, uma área de Egito, uma área antiga, uma área onde existia um reino, o reino Nezahualcóyotl, um dos reis mais famosos por sua inteligência, por sua finura e delicadeza. Está na história da humanidade esse reino e esta região. Agora o governo mexicano está pretendendo fazer aqui um novo aeroporto para a cidade do México, que todo brasileiro sabe é gigantesca. Acontece que, construindo um aeroporto aqui, se vai deslocar agricultores da sua terra. Quando um agricultor é deslocado da sua terra, ele perde toda a condição de viver. Ele não perde somente a dignidade humana, ele não perde a cidadania. Um agricultor é sua terra, porque ali estão enterrados seus avós, seus bisavós, seus tataravós. E em México é um país onde se fala 3 mil anos é pouco tempo. 3 mil anos foi logo ali. México se fala de 8, 9, 10 mil anos atrás. Isso tem história, isso tem muita tradição. Nós, brasileiros, temos que estar junto com os mexicanos. O camponês mexicano é muito parecido com o sem terra. No momento que ele perder essa terra, ele vai perder a humanidade. O camponês mexicano representa hoje, num país onde existe 50% da população, na categoria de agricultores camponeses familiares, ele representa hoje uma realidade que está sendo pretendida se extinguir no mundo. Porque isso é prejudicial ao grande capital internacional. As grandes corporações querem assumir a função de produzir alimentos. A indústria de alimentos não produz alimentos. Ela aniquila a atividade do agricultor, ela aniquila a ação camponesa. O camponês, quando produz agricultor, ele produz agricultor. O produto agrícola, o alimento, com amor, com saúde, com dignidade. Nós estamos nessa luta. Não se pode comprar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! levantando la voz, ahí levanta. No más explotación, levanta. No más explotación, levantando la voz, no más destrucción. De Babilón, levantando la voz, levantamos el corazón. Va a salir de Babilón, de Babilón, de Babilón. Hay que salir de Babilón, hay que intentar por lo menos construir algo distinto. Luke Rider sonando acá en la Casa Global. Saludos para toda la banda que nos está escuchando, de norte a sur, de este a oeste. Gracias por los aplausos. Eso, eso. Se agradece, compis. Gracias. Ojalá que no les haya yo quebrado ahí los oídos. Ah, muy gacho. Si no, pues ya. Ni modo. Están escuchando El Viaje Sonidero, el número 186. No le cambien. Pensé que no tenía la letra. Rebel deal, young a rebel farm. Welcome. This one going to Amsterdam. Big respect going to Rock Remix. Thank you. Ya regresamos acá al viaje sonidero, el número 186. Y pues no sé, por acá quisieran mandar un saludo a algún, alguien, alguien en especial, un saludo acá, compadre. Alguien, a este, a la Celia. A Celia, que tiene todo mi amor. Y tu comprensión. Mi comprensión, nos comprendemos mutuamente. Sí, pues. Hace rato le extrañaba cuando no estaba, decía algo falta. Cuando llegó, grande fue mi sorpresa de que era Celia lo que faltaba. Ya ve, cuando uno tiene algo, ¿por qué son así? Cuando tienen algo, ah, ya no lo quieren. Pero cuando ya no está, pues, ¿qué pasa? Que les hace falta algo. ¿Qué pues? No, no, no. Compadre, pues, hágalas, haga amigas otra vez con la Celia. No, siempre, siempre. Oye, compadre, y hablando de los amigos y de la banda combativa y todo esto, pues los profes en la Sexta, que son un colectivo organizado de un cuerpo docente, se reúnen ahí en el local de Unidos cada fin de semana para analizar documentos, para escribir. Tienen una revista que sale mensualmente, me parece, de cooperación voluntaria. Y pues están ahí como muy movidos en la onda del magisterio, generando también estas jornadas de contrainformación, de desinformación en torno a la mal llamada reforma educativa. Y entonces este grupo, este colectivo, sale de su espacio de trabajo donde generalmente realizan las actividades, y ahora andarán ahí por el sur de la Ciudad de México, ahí en el Parque Cerdán. Compadre, ¿usted sabe dónde está ubicado este parque? Dice en el barrio de Iztapalapa, ahí en el Parque Carmen Cerdán. Yo me imagino que está ahí muy cerca de el Canal Nacional. Probablemente es uno de los parques que están ahí al lado del Batoli, por ahí podría ser. Habrá que investigar bien dónde es, pero la dirección dice así: Parque Carmen Cerdán. Y están citando para el próximo 28 de agosto a las 11 de la mañana. Y bueno, pues va a haber talleres, habrá un foro que también estará dedicado al tema de la reforma educativa. Va a haber venta solidaria por parte del Magisterio de México. Va a haber acopio también para los maestros que siguen en lucha y que pues hoy en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en Michoacán siguen dando una digna lucha, no regresando a las aulas y arriesgándose pues a cualquier situación que pueda desencadenar esta toma de decisiones, pero finalmente es lo que la mayoría quiere y lo que la mayoría está proponiendo y lo que están dispuestos a hacer. Al parecer, pues ni con, dicen que ni las balas ni el viento detendrán el movimiento, pues no, acá están los maestros resistiendo y organizándose, no solo en la Ciudad de México, sino fuertemente en los estados y en todo el país, ¿no? Lugares como Nuevo León o lugares como Veracruz o el mismo Estado de México, donde antes el magisterio como que no se levantaba por esta tendencia que tenía más de sometimiento al sindicato, pues hoy vemos cómo también están sumándose a esta lucha magisterial y que bueno, pues esta lucha magisterial ha recibido mucho apoyo de otras partes del mundo, de los chilenos ha recibido también mucho apoyo ahí, manifestación, y pues habrá que darle seguimiento a esta noticia que viene ya desde hace varios años escuchándose y sonando en los medios de información y los de desinformación también. Bueno, compadre, así la cosa. Compartan por la humanidad, vayan con los compas de los profes en la Sexta a ver qué nos tienen preparado. Compadre, ¿tú qué nos tienes preparado de música? A ver, ¿qué te seleccionaste para esta noche? We'll be right back. corruption in my town. Corruption, corruption, corruption in my town. Oh, see them coming, when all they want to do is keep on rolling. I'm so, one day them I go feel it. I'm so, one day them I go pay for it. Them I take big money, when them said that it was for free. Them I rob all the people, using them, I using them tricks. Don't let them fool ya with all those games them play. The most dangerous man in my town. Listen, everybody say, oh, oh, oh, get away with your tricks. Oh, oh, oh, we no one no more feet. Oh, oh, oh, get away with your tricks. Yeah. Oh, see them coming, when all they wanna do is keep on rolling. Was for free. Them I rob all the people. Using them, I using them tricks. Don't let them fool ya with all those games them play. The most dangerous man is the one behind the rest. That's what I say. Corruption, corruption, corruption in my town. Corruption, corruption in my town. Corruption, corruption, corruption in my town. Corruption, corruption, corruption in my town. De información y divulgación de información científica, cultural respecto a la medicina canábica. Hay un montón de personas en México que necesitan la medicina, pero no, la ilegalidad hace que no se tenga acceso. Entonces, ni siquiera a la información, ¿no? A ellos solitos buscar información, a que se cultiven con datos. Con eso que te vigilan redes sociales, te vigilan todo, la gente ni siquiera se atreve a googlear del tema, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos ser un primer acercamiento para las personas que necesitan el tratamiento. No sé, darles información desde si para tu padecimiento es efectivo, cómo es que los cannabinoides pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Y bueno, hemos tenido casos de personas interesadas en, por ejemplo, extracciones, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos dar la medicina, pero hemos tenido algunos encuentros donde las personas llevan sus 5 gramitos y procedemos a enseñarles a extraer la medicina, porque estamos convencidos de que la única forma de poder mejorar la situación y la calidad de vida de un montón de personas es a través del autocultivo, es a través del autoconocimiento también, y de la sugestión de curarse a ellos mismos. Entonces, acá tenemos un equipo de médicos que están dispuestos a ayudar a personas que no tienen la confianza de acercarse a un médico convencional por el estigma, porque no saben si los van a recibir, si los van a atender o si los van a juzgar. Entonces, nosotros tenemos un equipo médico para que las personas tengan un seguimiento. Las personas que valientemente se atrevieron a conseguir una planta en el mercado negro, que se atrevieron a cultivarla, ¿por qué? Porque su salud ya no puede esperar, porque sus dolores ya no pueden esperar. Nosotros damos el acompañamiento médico. médico. Somos ese apoyo para que ellas, si se sienten mal, si tienen dudas sobre dosis, si tienen dudas sobre todo lo relacionado con un tratamiento y que no hay información, porque simplemente es ilegal. Entonces, queremos fungir como ese primer acercamiento y ese apoyo médico, asesoría, para las personas que requieren algún tratamiento con cannabis. ¿Dónde las podemos encontrar? En redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Mushrooms, como Cannativa. Ahí estamos, ahí búsquenos y regálenos un like, porque al final de cuentas queremos empoderarnos con la planta, con el uso de la planta, y la información es poder. Entonces cada quien decide qué hace con ella, ¿no? Y la idea pues es que todo esto llegue a oídos de todas las personas. Entonces regálenos un like en Facebook para que, bueno, todo esto siga su curso de expansión medicinal. Gracias a ti. The least to salvation. The least to your salvation. Dar información sobre sustancias psicoactivas, información objetiva y científica sobre lo que es la sustancia, qué implicaciones tiene, qué riesgos tiene, qué efectos tiene y cómo reducir los riesgos que existen durante el consumo y uso de esta sustancia. De igual manera, tenemos dinámicas como la de los popotes para que cada persona pueda utilizar un popote y que no comparta popotes para snifar y que no comparta con ello microbios, bacterias o posibilidades de infección de algún otro tipo de infecciones. El PAS también lo que hacen festivales es poner un stand que se divide en tres. La parte frontal, que es el infostand, donde ofrecemos información sobre 20 sustancias distintas. La siguiente parte, que es un laboratorio químico fijo, móvil, un laboratorio químico móvil en el que hacemos pruebas químicas rápidas, ya sean de luz UV o colorimétricas, para identificar qué tipo de sustancias está a punto de consumir, ¿no? Lo hacemos sobre polvos, cristales, pastillas y papeles secantes, cuadritos, para identificar qué tipo de sustancia es o si es algún adulterante o un sustituto de lo que el usuario cree que está a punto de consumir. La parte de atrás es un área de atención a crisis psicodélica, que lo que se enfoca es en atender a personas que están sufriendo una crisis que no va más allá de una crisis física, ¿no? Que es una crisis que está sucediendo en su cabeza y que por lo tanto se tiene que atender como tal, ¿verdad? Una persona que está bajo el efecto de una sustancia y que tiene que ser atendida por personas que sepan de este proceso, ¿no? De un acompañamiento de trip, de un proceso de relajación, de una cuestión que dudosamente o rara la vez alguien como paramédico puede atender. Deep down. Echende. Ey, pues acá en el Viaje Sonidero ya nos vamos preparando porque próximo 3 de septiembre acá en la Ciudad Monstruos estará presentando King Shiloh. Estamos escuchando algo ya viejito pero bonito. King Shiloh y Lil Campbellgi. Put that cross on your front door. Aaron delivered your song. There shall be 10 plagues around the house of Egypt. 10 plagues. There shall be 10 plagues around the house of Egypt. 10 plagues. Próximo 3 de septiembre, King Shiloh. En el bajo circuito, el launch party del Dub Experience, que ahora se hará hasta principios del 2017, con un tremendo cartel seguramente. Este primer launch party con King Shiloh y el siguiente, nada más y nada menos que el señor Mark Iration y Murray Man. Full of care. Put that cross on your front door. Moses delivered your message. Put that cross on your front door. Aaron delivered your son. Put that cross on your front door. Moses delivered your message. Put that cross on your front door. Aaron delivered your song. There shall be 10 plagues around the house of Egypt. 10 plagues. Behold, there shall be 10 plagues around the house of Egypt. 10 plagues. Oh. Come out of her, my people. Receive not of her plagues. And of her daily sins you should not participate. Come out of her, my people. Receive not of her plagues. And in her daily sins you shouldn't participate. Put that cross on your front door. Aaron delivered your song. Put that cross on your front door. Moses delivered your message. Put that cross on your front door. Aaron delivered your song. There shall be 10 plagues on the house of Egypt. 10 plagues. Oye, compadre, pues mandarle un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Ya por ahí se estaban prendiendo allá en Colima, así que saludos para Colima y para la Bella María, que también tiene su programa con su banda de amigas los miércoles de 11 a 1 de la mañana. De 11 a 12. De 11 a 12 exactamente. Yo las había escuchado más tarde. Sí, ¿no? Igual le redujeron el tiempo o no sé qué pasa, pero sí las he escuchado de 11 a 12. De 11 a 12 de la noche. Y pues aventándose también el jamming musical por allá, ¿no? Sí, parte de la tradición de estas morras pues es el jamming, las hijas del jamming. Saludos para todas esas morras que pues desde alguna parte de este planeta Tierra están intentando construir otro mundo, compadre. Además ya se están prendiendo, dices por ahí, ¿no? Eso. Oiga, compadre, y hablando de que se vayan prendiendo, pues yo les recomiendo que se vayan puliendo los zapatos y que vayan alistando el mejor traje para bailarle duro al stepper, para bailarle duro al dancing allá en el bajo circuito. El próximo 3 de septiembre se va a llevar a cabo el Dub Experience, esta launch party previa para el Dub Experience, que va a ser ya el oficial. Pero pues para este fin de semana, compadre, King Shiloh, ¿no? ¿Sí o no? King Shiloh, ahí en el bajo circuito, fin de semana. Saque la bici, ¿por qué no? Y si no, pues en el de a 7 pesos que pasa toda la noche también. Parece un mito, pero es real. Parece un mito, pero sí parece, sí, sí pasa. Y yo recomiendo que lo tomen hacia el norte, no hacia el sur. A donde los lleve, compadre. No, pues ahí está la invitación. Dentro de 8 días vamos a tener a los parte de la organización de esta sesión, ¿no, compadre? Saludos para el Valentín. Sí, el Valentín nos estará acompañando por acá, la otra sesión. Y pues dándonos detalles sobre esta presentación de King Shiloh el 3 de septiembre y también la de Aeration Stepas. Y esperemos que nos pueda adelantar algo sobre el Double Experience que se hará a inicios del próximo año. Eso, compadre, pues es una recomendación, pero otra recomendación que queremos hacerles también, pues los compadres de Left Hand Rotation están presentando en una gira pues este documental Permanecer en la Merced, y pues que habla justo de este proceso de gentrificación en este lugar de la Ciudad de México. Y bueno, pues habrá que darse una vuelta. Estará por ahí en la Cineteca, compadre, a ver si nos podemos dar la vuelta en este Cineclub Cineteca 43 de la Cineteca Nacional, que ofrece un miniciclo sobre la gentrificación, compadre. Entonces está bueno el tema, así que vamos a ver a los gentrificadores en plena acción, compadre, en pantalla grande, así que para que no quede duda de lo que traman detrás de eso tan bonito que nos presentan, pues algo hay, ¿no? Algo hay. Y compadre, pues estos compas van a estar dando el rol con este documental. Se van a ir a Panamá, se van a ir a España, y bueno, en México, Ciudad de México, Puebla, van a estar ahí dando el rol con este documental, que parece un ejemplo de lo que está pasando hoy en día en la Ciudad de México, ¿no? Este proceso de gentrificación. Saludo para todos los gentrificadores que nos estén escuchando. Pues un proceso que se avecina en los barrios, en las colonias, en los pueblos, ¿no? Y bueno, pues habrá que irse a dar la vuelta a este festival. También los compadres andarán allá por Baja California en el Encuentro Académico de Antropología Visual. Bien movidos estos compas, que ya también los tuvimos en el viaje sonidero presentando justo este documental, ¿no? Hace ya como un par de años, yo creo, ¿no? Un año, por ahí. Pues saludos a esa banda. Y bueno, pues seguimos acá escuchando el viaje. Listos, listas, porque ya viene la sección de Teonahuatili. Mientras tanto, la sección solo natural, perdón, me quedé clavada con Teonahuatili. Saludos para el compadre, y bueno, sí, perdón, ya viene solo natural. Thank you. contentos porque ya viene la celebración de los 200 programas de Reggae Ambulante Radio, pero también del Viaje Sonidero, y además en 2017 los 10 años de Reggae Ambulante. Ya regresamos al Viaje Sonidero, el número 186, compadres, comadres, préndanse porque este viaje ya empezó hace un rato y de hecho ya está a punto de acabar, pero antes de que termine, pues no nos podemos ir sin escuchar a la comadre de Solo Natural, así que pues ya está acá en la línea para compartirnos hoy algo seguramente muy sabroso. Hola, comadre, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y ustedes qué tal? Nosotros muy bien, pues contentos de escucharla como siempre y ya con las ganas de saber qué nos trae para hoy. Ah, pues muy bien, igual un gusto escucharlos, ya que la vez pasada no hubo viaje, ya nos ponemos al corriente, ¿no? Eso, comadre, usted sí sabe. Pues hoy les quería platicar rápidamente de algo... Bueno, de algunas alternativas de comida que se manejaban desde la época prehispánica y que últimamente se han venido retomando y que a lo mejor no, digamos que no son tan socorridas, ya que son un poco costosas, pero son muy nutritivas, y específicamente les quiero platicar de los escamoles. No sé si sepa qué son los escamoles. A ver, compadres, son gusanos. ¿Como hormigas serán? ¿Como algún tipo de gusano? Pues sí, los escamoles son específicamente larvas de hormigas. Digamos que es después de que las hormigas ponen sus huevecillos, estos se fecundan y eclosionan y salen unas larvas. Y esas larvas son los escamoles. Y son de un tipo de hormiga en específico. Que le llaman así, hormiga escamolera. Y esa es específicamente de... Bueno, se da más en estados como Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y en el Estado de México. Y pues este es... Bueno, últimamente ha sido un platillo que se ha puesto como más de moda, si se le puede llamar así. Pero no se puede, digamos, consumir así tan fácilmente, ya que realmente es muy caro. Y esto es debido al proceso de extracción de estos escamoles, y lo que tienen que hacer es básicamente, pues una vez que encuentran un nido de este tipo de hormigas, es abrirlo, pero lo tienen que abrir muy cuidadosamente para no, digamos, no destruirlo, y se pueden sacar las larvas. Y las personas que ya, digamos, han hecho esto todo un arte, básicamente meten la mano así totalmente, pues sin ninguna protección, a los nidos de las hormigas y sacan estas larvas, pero obviamente pues este es un proceso bastante tardado, pues, de hecho dicen que pueden tardarse hasta 2 horas por cada nido. Se necesitan más o menos 5 personas porque pues obviamente una mete la mano, pero las hormigas pues pues tienen a morderla, ¿no? Para evitar que destruya, bueno, que saquen su nido. Entonces se necesita más o menos 5 personas para que se vayan relevando, debido a que obviamente pues terminan todas picoteadas por las hormigas. Y y pues por cada nido no pueden sacar más de 1 kilogramo de escamoles, entonces realmente es muy poca la cantidad y por eso pues los precios de los platillos que llevan este tipo de de larvas son muy altos. De hecho llegan a decir que cuestan hasta 1,000 pesos cada kilo de escamoles. Oh, es carísimo, comadre. De estas larvas, pues es que han sido consideradas como afrodisíacas y también que tienen un alto contenido de proteínas. De hecho tienen más proteínas que las proteínas que nos pueden aportar la carne, como la res o el pollo. Pues por cada kilogramo de escamoles se tiene entre un 40 y 60% de proteína. Y también son una fuente de aminoácidos que no se, digamos que no se encuentran fácilmente en otros alimentos. Entonces realmente son un alimento muy, pues sí, que aporta gran cantidad de proteínas, pero sí son caros y son difíciles de conseguir. O sea, no en cualquier lado tampoco se consiguen escamoles, comadre. No, no en cualquier lado. De hecho, como les decía, son en estados así como muy específicos, como Tlaxcala, el Estado de México. De hecho, si han ido hacia la zona de Teotihuacán, por allá normalmente se llegan a ver estos platillos con estas larvas, pero sí son caros. Y pues, como les decía, es debido a que se consiguen en cantidades pues pequeñas y porque el proceso para conseguirlos pues es realmente tardado. Comadre, a ver, yo quiero que aquí el compadre le haga la pregunta de cada fin de semana, de cada lunes. A ver, compadre, pregunte, por favor. Es que esta vez no preguntaré porque saldría muy caro, pero ¿tendría alguna implicación o complicación darse un atasque de estos escamoles? No, pues así como dice usted, sería muy caro atascarse con escamoles. Y además pues se ha dicho que, bueno, según lo que he visto es que últimamente esta hormiga ha entrado como en un proceso de peligro de extinción debido a que pues se ha empezado a extraer en mayor cantidad, ¿no? Entonces no se da el tiempo necesario para que se regeneren los nidos y pues no, mejor no se atasquen. A ver acá. Dicen por acá también que no está bien atascarse, comadre. ¿Por qué dice usted? Porque se les puede perder la llave. ¿Por qué qué? Se les puede perder la llave. Y luego, ¿cómo le cierra uno? Ya no hay cómo. O sea que no se atasque, ¿verdad, comadre? No, no se atasque. Sí, pruébelos cuando sea época, que son más o menos en abril y marzo. Pero pues en pequeñas cantidades, además de que son caras. Eso, a ver si un día de estos nos damos unos escamoles, comadre. A ver qué tal. Va, ya dijo. Eso, gracias, dale, comadre. Muchas gracias por esta compartición. Y pues hay que comer escamoles, pero nada de atascarse, pues. Nada de atascarse, sale. Ahí estamos, gracias. Buenas noches a todos. Adiós, visiten a la comadre. La comadre también la pueden encontrar ahí en su página de Aramara. Hace cosmética y hace varias cosas que pueden compartir. Así que visiten la Aramara, ahí está en Facebook. Gracias, nos escuchamos hasta el próximo viaje. Bye. Acusi, acusi, cocinela, tiene que diente y cocinela, cocinela, tiene que diente y cocinela. ¡Yuhu! saludos para todas las mujeres del mundo. Al cocinar la cuipa, tamal que cuita, mal me da muy amate, chale papate, maricare, tema, cuitara en su ira, ya o me meneta me chieta, unia chule, sepano, cuasi ya teniva y cama, aquí ma cataco utisele, vemos taina ya o me meneta me chieta, unia ne cocinal, chita chita chita, pine pine pine, pedo pine, ya o me meneta me chieta, unia ne cocinela, jete, cocinela. Pamparios. ¡Yuhu! Cocinala. Chola, a cargo del Venado Azul. Saludo para todos los panaderos y todas las panaderas del mundo. De parte del Jutze. Y este programa ya está entrando en su etapa crítica. No por eso dejamos de bailar. Si hay versión, cómo no. Dub sonando a través del viaje sonidero. Original Dubplate Style. Este danzón para bailar en pareja, algo tranquilo y relajado a cargo de Indica Dubs. Y por acá creo que tienen un anuncio que hacer, así que a ver. Bueno, por acá los estamos invitando al taller de telar de cintura que va a empezar el 4 de septiembre en la Facultad de Arquitectura, todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y para que puedan comunicarse con el profe a cargo, búsquenlo por Facebook, es Yautik Quiroz Suárez. Ahí pueden ver costos y todo lo que necesiten saber de información. Cupo limitado, así que pónganse las pilas, está súper bueno el rescate y pues ejercer ahí una tradición milenaria. Así que, pues ese es el anuncio. Gracias. En la Facultad de Arquitectura, todos los domingos, ahí enfrentito de las islas, ahí estamos. Comadre, ¿y habrá que tener un conocimiento mínimo para poder asistir a este taller o cómo está el show? Nada, muchas ganas de tejer y pues eso, ganas de tejer, gusto por los colores, se van a divertir, harto. Eso. Buena la recomendación de la comadre, ya también les invitamos a ir ahí con los profes en la sexta, el 28, ese fin de semana, acá al sur de la ciudad. Ya también los invitamos a ir a ver el documental Permanecer en la Merced. Cholombianos, compadre, se acaba, así que el fin de semana que entra. Entonces hay que ir, nosotros ya tenemos el libro, pero lo tenemos que regresar, charros. Pero el libro impreso está maravilloso, es un libro gigantesco con harta imagen traducido al inglés también, ¿no? Para que pues ahí más hablantes de otras lenguas también puedan acceder a él. Y pues está en las bibliotecas de sus escuelas básicas, así que vayan a ver la biblioteca de sus hijos, porque igual en una de esas se encuentran al cholombiano ahí. Compadre, invitarlos también, mandar un saludo a la banda del barrio Conciencia que nos está escuchando, a la banda de la CTM Culhuacán, a la banda del Pancracios, que ya no se llaman Pancracios, ¿o sí? Son las Vaguerrudas. Las Vaguerrudas Pancracios, que hoy reinauguraron con ya su food truck totalmente personalizado y próximamente estarán ahí, estarían acá más bien anunciándose. ¿Qué es lo que se traen en este food truck? Anunciando lo local, compadre. Hablando de lo local, a ver si ponemos un comercial por ahí que, ya lo pusimos, que está pendiente antes de cerrar, pues. Oigan, pues ahí nos vemos en las Vaguerrudas. Consuman lo local, lo que está generando la banda. Y bueno, pues saludos a todos los que nos escucharon hoy, a los que se prendieron. Ya saben que Rega Ambulante Radio suena toda la semana. Hoy, en cuanto acabamos nosotros, Viaje Sonidero, nos enlazamos con Dubcast Hi-Fi. Mañana martes, Dub Night, por la noche. No les decimos a qué hora, pero después de las 9 o después de las 10, segurito. Los miércoles, Radio Jarochelo, de 9 a 10 y de... No, de 10 a 11, Jarochelo Radio, y de 11 a 12, Las Hijas del Jamming. Los jueves, el Sonidero Caribe acaba de terminar su temporada este año hasta el próximo, pero pues estaremos retransmitiendo algunos de sus podcasts. Jueves 2:30 de la tarde. Ahí está. Y el viernes pues está el jueves también la banda sonora, por supuesto, compadre, transmitiendo allá desde el barrio, Barrio Bravo de la CTM, pues también la banda sonora. Y los viernes, allí un programa de Dub que también están produciendo aquí en México, en la Ciudad de México, Dub Town, sonando para todo el mundo también. Así que Rega Ambulante Radio está creciendo, así que pues no le cambien porque esto se va a poner bueno, compadre. Y hablando de las cosas que se van a poner buenas, nada más recordar que la banda de Milpactli, la Milpa Feliz, está organizando y está promoviendo el proyecto Cambia de Canal, así que visiten la página en Facebook, milpactli.org, y ahí van a encontrar una parte, denle clic en la hamburguesa y ahí pueden encontrar Cambia de Canal. Entonces ya se meten y ahí está el proyecto de Cambia de Canal, que es la